¡Salve los hijos de la luz! Bienvenidos a este programa que hemos dado en llamar Ave César. Nos encontramos aquí dispuestos a ofrecer un nuevo compilado de esta serie que ya se prolonga, creo que bastante, ¿no es verdad, mi amigo? Así es. Bueno, ¿se acuerda que yo siempre le dije que ando mucho mejor con las letras que con los números? Uh-huh. Bueno, tal es así que en el número anterior, en la ocasión anterior, nos llenamos la boca con que era el octavo compilado, y por eso hablábamos de Octavio, o la historia de Octavio, el octavo compilado, todo que ver. No, era el séptimo. ¿Ah, sí? Sí, este es el octavo. Bien. O sea, sepan disculpar, los números no se nos dan bien, en definitiva. Bueno, vamos a presentar este octavo compilado con Running Wild a la cabeza. Acabamos de escuchar ni más ni menos que The Privateer, El Corsario. Como la película aquella que había hecho alguna vez Yul Brynner con Charlton Heston. Uh-huh. Y que retrataba la vida de Jean Lafitte, el pirata que luego de haber combatido para las fuerzas rebeldes estadounidenses, rechazó todo tipo de privilegios para echarse nuevamente al mar sin importarle nada. Bien, nótese el detalle. Bueno, y ya que estamos en tren de presentar... O en barco, si son corsarios. Sí, si son corsarios en barco, vamos a comenzar con las novedades inmediatamente. Tenemos ni más ni menos que el nuevo disco de King Diamond. El Rey Diamante tiene para nosotros un nuevo álbum titulado House of God. Por supuesto, trata el tema de la religión, el satanismo caro a los afectos de King Diamond. Y hoy en día se lo ve al hombre reducido a un papel de músico solista, casi. Porque en otra época, usted recordará cuando estaba Mickey D en la batería, que luego fue a Motorhead, ahí King Diamond tenía apariencia de banda. Hoy en día, bueno, está el amigo con Andy LaRocque, el guitarrista, y los demás son algo así como piezas intercambiables. Lo tiene a Glenn Drover en guitarra, lo tiene a John Hebert en batería, y hay otro guitarrista llamado David Harbour, pero ya no tiene aquella solidez de banda. Igualmente comparte sus trabajos con Mercyful Fate, y eso hace que también se divida un poco la atención. Uh-huh. Igualmente, en este nuevo disco va a encontrar algunas sorpresas, muy menores, porque es como la propaganda, King Diamond es el sabor que no cambia. Claro. Pero, por ejemplo, en el uso del falsete, ya no están esos gritos estentóreos, hay, digamos, un trabajo de los tonos medios del falsete, como por ejemplo en este tema que van a escuchar, que se llama The Trees Have Eyes. Los árboles tienen ojos. Abrimos con King Diamond, el octavo compilado de Ave César.